Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que nos vía. Hola, como siempre, saludamos a nuestra audiencia y en esta ocasión, para hablarles con mucha emoción del Encuentro Nacional Sembrando la Palabra Cosechando Autonomía, donde pudimos compartir y reunirnos con comunicadoras y comunicadores de todo el país. Pero antes de continuar, como siempre, un honor estar con mi compañera Alejandra Carrillo compartiendo estos micrófonos. Jani, hola. Saludos, Arturo. Igual un gusto estar de nuevo contigo compartiendo micrófonos. Y como bien lo mencionas, en este programa vamos a estar platicando sobre lo que se dio en el Encuentro Nacional Sembrando la Palabra Cosechando Autonomía, en donde nos reunimos más de 80 participantes provenientes de 14 estados y Sautla Puebla fue quien nos acogió para hablar sobre el quehacer de la comunicación comunitaria en México y también construir una agenda común que posicione nuestras prioridades en distintos frentes, ya sea legislativo, político, mediático y, por supuesto, de fortalecimiento interno. Así es, Janice, fue muy importante este encuentro, ya que ahí pudimos compartir experiencias, vimos también las fortalezas y los retos que enfrentan cada uno de los proyectos de comunicación que se presentaron allí. Y como bien mencionas, estuvimos presentes de 14 estados, donde pues habla también de la variedad de contenidos y riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Sí, así es. Y pues bueno, tres días de encuentro y de trabajo intenso, pues no fueron suficientes para abordar todo lo que queríamos compartir y escuchar de otros y de otras. Sin embargo, nos dio mucha luz de por dónde seguir haciendo nuestro caminito desde la comunicación comunitaria. Y bueno, este programa de Polen al Aire lo vamos a destinar para que nosotros, como Boca de Polen, que estuvimos participando y también convocantes, pues les compartamos un poquito sobre lo vivido. Y también contaremos con las voces de las compañeras de Radio Sinaca, que también estuvieron ahí, y también de la compañera Nadia, de Radio Xaltoca, quien también nos dirá un poco su sentir en este evento. Así es, fueron muy intensos estos días, con mucha reflexión, muchos análisis profundos sobre cómo vivimos la realidad en nuestros medios comunitarios, y tuvimos la oportunidad de compartir los sonidos de otros colectivos que nos ofrecieron durante este encuentro, así como iniciamos con las compañeras y compañeros del colectivo Altepe, que se dieron cita allí. Y bueno, pues entrando de lleno a este encuentro que decidimos nombrarlo Sembrando la Palabra Cosechando Autonomía, fue convocado por varias organizaciones de la sociedad civil. Estábamos nosotros como Boca de Polen como convocantes, también estuvo la organización Redes AC, los compañeros y compañeras de Ojo de Agua desde Oaxaca, también Radio Teocelo, también estuvo Radio Nandía, también en Oaxaca. Nos dimos a la tarea de mirar la importancia de vernos, de encontrarnos y de platicar cómo están los contextos en los que estamos haciendo la comunicación comunitaria a nivel nacional. Y esto se da porque en estos primeros meses del año, ya lo hemos compartido en otros programas de Polen al Aire, pues se dio una serie de cambios al actual y recién aprobada ley de telecomunicaciones, y quienes hacemos comunicación comunitaria y también desde los pueblos originarios y desde los pueblos afrodescendientes, pues queríamos que nuestras realidades y la palabra y nuestras propuestas estuvieran puestas en esta nueva ley, ¿no? Y también tuvimos la oportunidad, pues, de comprender cuál es el complejo contexto en el que se está desarrollando la labor comunitaria. Por ejemplo, la precariedad laboral. Esto es, pues, que no se cuentan con seguros, con un ingreso garantizado de manera constante. Y, pues, también hay que tener en cuenta el grande costo que se tiene en todo el equipo para realizar la cuestión de la telecomunicación. Y, además, los grandes riesgos que se tienen que enfrentar por cubrir esos temas relacionados a la defensa del territorio y de los derechos humanos, que generalmente, pues, estos medios son quienes visibilizan toda esta problemática que se vive en las comunidades y obviamente que repercute también en su trabajo y, pues, no solo allí, sino que también repercute de muchas maneras en lo emocional, en lo económico, en lo familiar. Y, pues, bueno, fue una gran oportunidad para poder atender todas estas cuestiones que debemos de considerar como estos retos y estos riesgos. Sí, así es, Arturo. Y también realidades como los retos que tenemos en la comunicación comunitaria, porque finalmente estos procesos de comunicación pues están vinculados estrechamente a todo lo que sucede en sus territorios, ya sea a nivel muy cercano, muy local, hasta a nivel regional, estatal y pues nacional, ¿no? Desafortunadamente la situación de inseguridad y de la presencia del crimen organizado en varios territorios pues aumenta los riesgos de nuestro quehacer comunicativo. Sin embargo, también salió esta fuerza, ¿no?, de independientemente de los contextos que nos rodean, pues la importancia de seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Y en este sentido, también se abordó el tema legislativo, porque finalmente lo que buscábamos también era que conociéramos o que mirábamos qué tanto sabemos o desconocemos sobre todas estas nuevas leyes, esas nuevas propuestas, no solo en materia de telecomunicaciones, sino también viene una nueva ley en materia de pueblos originarios, qué tanto conocemos o desconocemos de ello y cómo influye en nuestra labor comunicativa en los territorios, ¿no? Y también importante resaltar el trabajo que ya se ha hecho en incidencia en materia de política pública, en donde compañeros y compañeras desde los pueblos han puesto su palabra para decir: así está la situación de los medios de comunicación comunitaria en México, la ley nos ha desdibujado en este sentido y ahora en esta nueva ley proponemos esto. Entonces, estas acciones se enmarcan en un plan de desarrollo que, para que lo conozcamos un poquito más o entendamos un poquito más, vamos a escuchar la producción que nos comparten las compañeras de Radio Sinaca desde la Sierra Norte de Puebla, quienes en este encuentro conversaron con Mariana López Lima del Área Legal de Redes AC y nos da más detalle al respecto. Sembrar la palabra, cosechar autonomía. Voces del Encuentro de Comunicadoras y Comunicadores. Hola, mi nombre es Mariana López Lima, coordinadora de Incidencia Política en Redes AC. ¿Cómo se inició con esta idea de este plan, ¿no?, de desarrollo y quiénes lo integran? Surge a partir de, pues, todas las reformas que se dan al segundo constitucional y, por ende, también algunos artículos constitucionales que afectaban a la ley de telecomunicaciones, a la ley indígena, y creímos que era importante articular en un lenguaje jurídico aquellas exigencias que se han realizado durante más de 80 años de quehacer comunitario en cuanto a comunicación. El Plan Nacional de Desarrollo y esta convocatoria para incidir en el eje específico de los pueblos originarios y de la comunicación comunitaria fue solo un pretexto para que después se articulara un grupo que ha buscado incidir en diferentes momentos estratégicos este año que ha sido bastante coyuntural. Pues estamos organizaciones como Radio Nandía, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC, que es donde estoy yo, está Ojo de Agua, está Radio Chololan, está Radio Tosepan, digamos, hay bastantes radios que han buscado articularse. Pues nos puedes mencionar un poco sobre el panorama de estas leyes que entiendo que ya fueron aprobadas, ¿no? Sí, la ley de telecomunicaciones tuvo su última gran reforma en 2014. Los cambios principales son la creación de una nueva agencia digital de transformación y telecomunicaciones, que bueno, esta agencia viene a sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones. A partir de estos foros de escucha se crea una comisión, un órgano desconcentrado de la agencia, en donde va a haber 5 personas comisionadas que van a tomar decisiones sobre regulación de espectro radioeléctrico, sobre a quién se asignan las concesiones, todas estas obligaciones que tenía el IFT ahora pasan a la Agencia de Transformación Digital. La comisión también se va a encargar de los asuntos internacionales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué documentos se van a ratificar en temas de telecomunicaciones por el Estado mexicano? Y digamos que nosotros logramos, dentro de estas reformas, plasmar ciertas exigencias de las radios y redes comunitarias, ¿no? Como fue temas de certeza jurídica, ahora hay nuevos fondos a los que se pueden acceder. Las instancias públicas van a reservar del 1 al 10% de sus presupuestos para adquirir, digamos, publicidad de las radios. Logramos el tema de que las redes y radios comunitarias no hagan pago por el uso del espectro radioeléctrico, ¿no? Quedan exentos, y creo que eso también es un logro muy bueno porque pues ya está a nivel de ley, ya lo teníamos a nivel de jurisprudencia, pero ahora lo tenemos a nivel de ley. Y bueno, también logramos que a las radios comerciales pues se les instruya el pasar contenidos realizados por comunidades indígenas y afromexicanas, ¿no? Creo que eso es bastante bueno porque pues implica que pues se asegure una diversidad cultural en los medios más masivos. Estos ejemplos de incidencia y de trabajo articulado pues nos dan luz sobre qué pasa cuando nos organizamos, ¿no? Creo que realmente lo valioso es el tejido que se ha creado entre las diferentes organizaciones. Queremos medios de comunicación que sean sostenibles, que se puedan dar en seguridad, que se puedan dar en armonía con el territorio. Esta es la primera parte de la entrevista realizada a Mariana López Lima por Gabriela Vázquez González, de Radio Comunitaria Chinaca. Para la musicalización de esta cápsula utilizamos la canción Obsidiana de Nicola Cruz y Shika Shika de El Búho. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Y bueno, como bien escuchamos con la palabra de Mariana, hablar sobre el plan de desarrollo es un ejemplo claro de los alcances que tiene un trabajo articulado y la necesidad de esto, ¿no? Pues fue un elemento que salió en este encuentro de si bien cada uno está en su territorio haciendo comunicación con las herramientas que tengamos, con los retos que tengamos, pues la importancia de que el trabajo sea mucho más articulado con otros y con otras, justamente para fortalecer, para cuidarnos y para enriquecer nuestra labor comunicativa. Reconocer que toda esta diversidad que se tiene de nuestras culturas, de nuestros pueblos, también se refleja en la temática que se aborda en todos los contenidos que se ponen en los medios comunitarios. Se atienden cuestiones políticas, cuestiones y necesidades de las propias comunidades. Y pues bueno, es una labor que comparándola con otros medios, sean públicos o comerciales, estas propuestas para que sea la propia colectividad quien decida y quien participe en la toma de decisiones, pues sean precisamente todos los pueblos, todas las personas que están cercas a estos medios comunitarios, que no solamente son de radio, también había allí compañeros que nos presentaron sus proyectos fílmicos de tecnología y conectividad para las comunidades. Así que todos estos espacios de los medios son muy importantes y que también pues se realicen más seguido estos encuentros. Dentro de las buenas prácticas que los compañeros y compañeras compartieron, está, por ejemplo, las telefonías celulares, ¿no? Que móviles, que ya hemos platicado también en otros programas de Polen al Aire, la experiencia de Wikicatat y cómo desde la comunidad se administran estas propuestas de telefonía. Otras buenas prácticas también tiene que ver con la inclusión de las compañeras, de las mujeres en el campo de la comunicación comunitaria indígena y afrodescendiente de México. Prueba de ello fue que más de la mitad del encuentro éramos mujeres, y no solamente en una cuestión de número, sino que es una participación activa, propositiva, ¿no? Con una postura política muy clara y con acciones muy claras de qué hacer para mejorar las condiciones de vida en los territorios, ¿no? Y podemos nombrar muchas otras buenas prácticas. Me gustaría también resaltar cómo desde los pueblos originarios también hay una apropiación de la tecnología, como bien lo decías, las plataformas digitales, cómo se están utilizando para difundir la lengua, la cultura, ¿no? Para hacer denuncia. También está el tema del software libre, ¿no? De tecnologías libres que permiten ser sostenibles los procesos. Fueron como de esas experiencias que salieron en estas mesas de conversación que tuvimos en el encuentro. Como estás mencionando también, no solamente tenemos estos medios tradicionales como es el radio y los proyectos audiovisuales, sino también este uso de la tecnología que ya lleva a las comunidades el internet de banda ancha también, una conectividad que obviamente es un derecho que no todos los mexicanos tienen al momento y que resulta importantísimo y crucial al día. Y bueno, pues para continuar con el tema y no aburrirlos en nuestra plática que podemos extendernos el compañero Arturo y yo, les presentamos la palabra de nuestra compañera Nadia Castañeda. Ella es coordinadora de Radio Jaltoca en Jaltocan, Hidalgo, y nos habla justamente cuál fue su reflexión al participar en este encuentro. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Nadia Fabiola Castañeda Franco. Formo parte de una radio que se llama Radio Xaltoca y que se encuentra ubicada en el municipio de Jaltocan, en el estado de Hidalgo. Justamente vamos a cumplir 4 años este próximo 5 de agosto. Y comparto a quienes nos están escuchando, bueno, mi experiencia de este encuentro que se tuvo hace unos días en Sautla, en el estado de Puebla. Pues yo quiero empezar diciendo que todos los proyectos son un reto. Trabajar en equipo es un reto, pero cuando estos proyectos son proyectos que acompañan la vida, desde una cabina de radio, desde proyectos de cine independiente, desde ser un proyecto que produce para otros medios, desde ser un periodismo o buscar hacer un periodismo distinto, desde las distintas trincheras y territorios en los que cada uno de estos proyectos está defendiendo y acompañando y fortaleciendo la vida, pues eso lo hace todavía más un reto. Y estos proyectos, como todos los proyectos, requieren un respiro, requieren una pausa, requieren un encuentro. Requieren a veces ser vistos no por las miradas de los compañeros y de las compañeras que hacemos este proyecto día a día, sino que requieren de otras miradas, de miradas frescas, de miradas críticas de manera positiva. Y me parece que justo eso, redes, Radio Unandía, Boca de Polen, Canto de Cenzontles y todas las instituciones que nos convocaron a distintos medios y casas productoras, más de 80 allá en Sautla, pues yo creo que tenían el objetivo de podernos encontrar y poder formar o escuchar palabras distintas para sentirnos arropados, arropadas, para hablar de nuestros retos, de nuestros desafíos, de nuestras necesidades, de nuestros sueños y de cómo caminar ahora con tantos cambios que hemos estado escuchando a nivel social. Diría que a grandes retos y a grandes desafíos a los que nos va llevando el día a día y todos estos cambios que se están dando a nivel social, a nivel político, que ante esos grandes retos y esos grandes desafíos, grandes propuestas, muchas creatividades, muchas miradas, muchos corazones dispuestos y muchas propuestas. Quedan muchos retos, por supuesto, cosas a lo mejor por aclarar, por definir, ¿no? Como colectivo, como comité, como encuentro, quizás tener una, no sé si una sola mirada, pero sí algo muy grande en común, aunque me parece que la cosa grande en común que tenemos es precisamente saber que por acá es el camino de los derechos humanos, el camino de la autonomía, el camino de la libertad, el camino de sentirse en paz y de sentir que mi trabajo y mi día a día nutre la pasión y que al mismo tiempo mi pasión está logrando fortalecer más las libertades, las autonomías y la paz en la ciudadanía y en la gente que cree en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Yo compartiría esta experiencia de parte de Xaltoca Radio a toda la audiencia de Boca de Polen. Seguimos reflexionando en torno al Encuentro Nacional Sembrando la Palabra, Cosechando Autonomía, que tuvimos la posibilidad de estar allí presentes en Sautla, en el CESDER, y también agradecemos a toda la gente que nos atendió de verdad como nuestra propia casa. Muchas gracias a toda la gente del CESDER y les invitamos también a que revisen todo el material que generan en materia educativa el Centro de Estudios del Desarrollo Rural allí en Sautla. Sí, y también hay un elemento bien interesante que ayudó a que este proceso fuera muy reflexivo, muy propositivo del encuentro, es que justo decidimos irnos a un lugar donde tuviéramos también como este contacto con el territorio, ¿no? Pues no nada más nos encontramos para platicar de cómo estamos, de las complejidades que tenemos, de los retos o de estas posibilidades que tenemos desde el campo de la comunicación, sino que ahora sí nos vimos muy, muy, muy insistentes en salir con líneas de acción que nos permitan trabajar no solamente en un tiempo determinado, ¿no?, sino en un mediano y largo plazo, ¿no? Construimos sueños de manera conjunta y de ahí salieron como varias líneas de acción. Por un lado, se recalcó la importancia del trabajo más articulado entre nosotros y entre nosotras y aprovechar la tecnología para mejorar nuestros canales de comunicación y acortar las distancias que hay entre los distintos territorios. De verdad fue muy emocionante poder encontrarnos y escucharnos entre todos las y los asistentes. Vimos ahí coincidencias en nuestras propuestas, donde algo que fue central, la necesidad de que la labor comunicativa se reconozca desde una parte, pues no solamente por el trabajo que realizamos, sino que también se dignifiquen los salarios, que tengamos la posibilidad y el acceso, pues, a recursos económicos para dignificar nuestro trabajo cotidiano. Sí, otro elemento importante que era uno de los ejes principales del encuentro es construir una agenda común para quienes, no todos los que fuimos nos dedicamos al trabajo de incidencia, pero hay un grupo ya muy experimentado de comunicadoras y comunicadores comunitarios, indígenas y afrodescendientes que buscan poner la palabra colectiva en estos espacios donde se discute qué va a pasar con las normas, las leyes, y justamente hacer este ejercicio de incidencia en políticas públicas fue algo que se recalcó, porque finalmente no solo vemos por las necesidades propias, sino que es importante que en los marcos legales también incidamos, estemos ahí para que las leyes, las normas y todos estos elementos que se cambian constantemente tomen en cuenta nuestras realidades desde la comunicación. Y el derecho a usar la tecnología que está a nuestro alcance para fortalecer todos los procesos comunicativos y comunitarios. Tenemos que fortalecer nuestra seguridad, tenemos también que formarnos en distintos ámbitos como lo legal, tenemos que generar contenidos, tenemos que ser medios que sean económicamente sostenibles y pues también vimos allí en este encuentro cómo defender nuestro territorio a partir precisamente del trabajo que realizamos como medios de comunicación. Sí, todas estas líneas son las que salieron en el trabajo y también recalcamos la importancia de incluir a las infancias en nuestra labor comunicativa, de sumar más jóvenes en nuestros medios para hacerlos sostenibles y duraderos. Unos compañeros decían, ¿no? Pues nosotros ya vamos de salida, ¿no? Necesitamos que las juventudes se vayan involucrando, no solamente en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación comunitarios son un reflejo de la participación comunitaria. Y entonces es el interés de que las juventudes sigan defendiendo sus territorios, fortaleciendo la cultura, ¿no? Y también tienen que estar presentes en los medios. Y por supuesto también la invitación a seguir sumando a más compañeras, a más mujeres y también a todas las diversidades que existen, ¿no? Porque finalmente lo que buscamos como medios comunitarios es ser más incluyentes en todo el aspecto de las palabras. Y para dar paso a la siguiente sección, vamos a escuchar a nuestro compañero Thomas Zapf, que nos trae información relevante en las breves informativas. Denuncian allanamiento del domicilio de la directora del FRAIBA. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido como FRAIBA, denunció el pasado 24 de julio que la vivienda de su directora Dora Roblero fue allanado por desconocidos. La organización con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, señaló que el allanamiento ocurrió el pasado 22 de julio por la noche y que la respuesta de parte de las autoridades fue negligente y evasiva, a pesar de contar con medidas de protección del gobierno federal. Para el organismo de derechos humanos, la situación de riesgo para quienes defienden los derechos humanos en Chiapas se ha recrudecido, pues en menos de 10 meses este sería el segundo allanamiento de la vivienda de un integrante del FRAIBA, en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática denunciados ante instancias del gobierno federal y estatal. El FRAIBA exige que se garantice la seguridad de su directora Dora Roblero y el equipo, que se investigue el allanamiento y que se cumpla cabalmente con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para conocer la denuncia completa, consulta el portal web del FRAIBA, www.fraiba.org.mx. En Zapotitlán, desaparecen poderes para evitar sanción a violentadores de la presidenta municipal. En Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, la primera presidenta municipal, Inés Martínez, durante su gestión enfrentó violencia política ejercida por funcionarios locales. Y ante esta situación, el Congreso local optó por desaparecer los poderes del municipio antes de sancionar a los agresores. De acuerdo con el portal CIMAC Noticias, en 2023, Martínez, junto con la regidora de salud, Elodia López, denunciaron al síndico José N. y al regidor Damián N. por discriminarlas, cuestionar su capacidad y excluirlas de las decisiones del gobierno municipal únicamente por ser mujeres. CIMAC Noticias señala que casos como el de Inés Martínez evidencian que las sanciones por violencia política en razón de género, aunque dictadas, muchas veces son ignoradas o se buscan estrategias para no ejecutarlas. Y por otro lado, se ha documentado que este mecanismo ha sido mal utilizado, convirtiéndose en una herramienta de censura. Encuentra la información completa en cimacnoticias.com.mx. Convocan a la Sexta Asamblea Nacional por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio en Sonora. El 18 y 19 de octubre se realizará en la comunidad Teloma de Bacum, territorio de la Nación de la Tribu Yaqui, la Sexta Asamblea Nacional por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio. En la convocatoria, el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y los pueblos, colectivos y personas convocantes señalan que para ellos el agua es sagrada y no es mercancía. Denuncian el plan hídrico del gobierno como una estrategia para robar el agua de las comunidades indígenas y de las colonias populares para entregarla a las grandes industrias, y recuerdan la criminalización de sus integrantes por defender su territorio. Conoce la convocatoria y el formulario para participar en www.congresonacionalindigena.org. La otra noche me acosté, pero me acosté a sufrir. No me podía yo dormir. Y para despedir el programa, queremos agradecer al colectivo Altepe y a los compas de Xochocotla, Morelos, por alegrarnos con la música en las fogatas y en los espacios de convivencia cultural. Los dejamos con estas décimas de Constantino Blanco, mejor conocido como Tío Costilla. Gracias por escuchar Polen al Aire y nos saludamos la próxima semana. Él me dijo amodorrado. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado.